NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día. Muy buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Bien, bien, aquí esperando hablar contigo sobre economía como cada miércoles. Bueno, esta semana es una semana con muy pocas noticias, no hay grandes novedades. Tenemos la novela argentina de todas las semanas, pero ese es un capítulo repetido siempre. Ahora con esto, las discusiones sobre el congelamiento de precios y los efectos de corto, mediano y largo plazo, que más o menos todos ya avizoramos que va a ocurrir. Una medida que no tiene mayor encuadre teórico, ¿verdad? En el mediano plazo, más allá de las elecciones de las próximas semanas. Pero sí surgieron, hay un par de notas interesantes, de noticias interesantes, que nos afectan particularmente a Uruguay. El primero de ellos es que la OCDE, en los últimos días ha hecho un acuerdo entre que Uruguay está incluido, o sea, no aparece claro, por lo menos no ha habido noticias desde aquí, sino desde Europa, en relación a de qué manera entiende la OCDE y los países más ricos del mundo hay que enfrentar el tratamiento con los paraísos fiscales. A ver, no es coincidencia que hace unos 15 o 20 días estuvimos hablando de los Paradise Papers. Estas cosas no son casuales, ¿verdad? Cuando ocurren este tipo de cosas es porque hay un ambiente vinculado a un tema en particular. Y bueno, concretamente ya desde hace varios meses y años, los países más ricos están hablando de la posibilidad de cambiar un poco la estructura financiera, tributaria, internacional, y grabar a todas las empresas, más que nada las grandes, obviamente, que son las que tienen posibilidad de realizar una ingeniería financiera mucho más sofisticada que el resto, de grabarlas con una tasa mínima del 15% de renta empresarial. O sea, ninguna empresa de las grandes empresas, de las megacorporaciones que tienen cuentas en paraísos fiscales, en distintos lugares del mundo, bueno, pagaría menos de un 15% de renta. Y básicamente otro rubro que están estudiando, y este fin de semana se van a reunir al respecto, es el tratamiento tributario de las empresas de servicios digitales y de software. Porque también se han identificado, y esto no es novedad, que se instalan empresas en lugares donde pagan pocos tributos y luego venden este tipo de productos que no pasa por ninguna aduana y por ende no pasa por el control material de los estados a los países más ricos, ¿sí? La tributación recae sobre los países de origen. Esto ha hecho entonces que se tenga que replantear un poco de qué manera se va a tratar a este tipo de empresas, que, a ver, son empresas, la mayoría de ellas, nacionales, o por lo menos cotizan en las bolsas europeas, norteamericanas y japonesas. El grueso es ahí, y la tributación la derivan a zonas, repito, de menor pago. ¿Y por qué Uruguay está en el medio de todo este lío? Bueno, nosotros ya dijimos hace algunas semanas que en realidad Uruguay es un país que está visto ahí en la lista gris, lo pusieron la propia OCDE, un país opaco, de esos que sí, pero no, o sea, colaboran, pero están ahí en el medio, no son muy convencidos, por llamarlo de alguna manera, en cuanto al aporte y a la cooperación tributaria. Y de hecho, este tipo de cambios lo que va a generar es de qué manera se va a tratar a empresas que se radiquen en países con ventajas tributarias. Y ahí es donde Uruguay entra en juego. Uruguay tiene dos o tres rubros tributarios muy importantes, por llamarlos de alguna manera, de exoneraciones para que se radiquen las empresas extranjeras. En la propia ley de zonas francas es un poco, está dirigida a captar inversiones del resto del mundo para que paguen menos tributos que en el resto del mundo y por consiguiente se radiquen ahí. También hay una serie de normas de exoneraciones tributarias en las inversiones extranjeras que van a estar bajo la lupa de todo este tratamiento que vamos a ver, repito, este fin de semana, pero este es un nuevo capítulo, una nueva etapa de algo que ya se ha visto y ya se ha reiterado el propio presidente de Estados Unidos. Lo ha dicho, es inconcebible que tengamos empresas que estén vendiendo en Estados Unidos, que sean en principio norteamericanas porque cotizan en bolsa de Estados Unidos y ahí es donde se financian, y resulta que los impuestos los pagan en otros países lejanos, que en donde prácticamente no tienen ventas. El otro dato que surgió en esta última semana, que ese sí nos afecta más que a Uruguay, a Maldonado en particular, es una nueva estadística que se está publicando, que se llama Radar Scantech, por la empresa Radar Scantech, que es la que da servicios de facturación a los comercios y a las distintas entidades empresariales, más que nada pequeño y mediano comercio, también el comercio grande, algún supermercado de los grandes también capta o por lo menos contrata este servicio. Bueno, la ventaja que tiene este radar es que da datos en forma real, o sea, en tiempo real, inmediatamente, porque la facturación reporta datos en forma inmediata. Y largó estos últimos días un informe sobre las ventas de comercios en 1.500 puntos de ventas de comercios, un 25% del total del consumo del país, y el rubro, varios rubros trata, pero el que más me llama la atención a mí es alimentos, bebidas, cuidados personales y limpieza, que es lo que compramos habitualmente cuando vamos al supermercado cualquiera de nosotros en este país. Bueno, hubo una caída de las ventas en septiembre del 21 con respecto a septiembre del año 2020 de un 7%. Es una disminución muy importante, y acá lo que se destaca es que en los lugares donde más descendió fue Maldonado y Montevideo. Para que tenga la audiencia una idea, el ticket promedio en los locales con más de 4 cajas, el ticket, ¿verdad?, promedio, fue de 393 pesos, y para comercios de menos de 4 cajas, de 228 pesos. Bueno, estos datos que son muy interesantes porque nos muestra una radiografía bastante clara de cómo está funcionando el sector consumo privado clásico uruguayo, marca que en septiembre del año pasado, repito, la caída fue bastante fuerte, 7%, ya estaríamos hablando de que estamos en una etapa cuasi post-pandemia, o sea que, y lo estamos comparando con una etapa de pandemia, donde había restricciones en cuanto al volumen de consumo. Eso no es una buena noticia, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, esperemos que empiece a mejorar, pero destaco y subrayo, es muy interesante el instrumento, porque permite, repito, que podamos evaluar en tiempo real cómo está evolucionando el sector de comercio, en este caso minorista. Básicamente, pocas noticias de esta semana, Jorge, destaco estas dos que me parecen interesantes para ver cómo va el mundo y cómo va también nuestro departamento en términos económicos. Bien, lo que decías, que lo de Argentina es más de lo mismo, pero con el tema del precio del dólar blue, siguen sin poder ponerle límites, ¿no? Sí, bueno, eso también es más de lo mismo, porque sí. Si hay algo que ha tenido Argentina en los últimos años, básicamente desde aquella mega devaluación pospaso anterior, cuando el gobierno de Macri en adelante, ha sido, daría la impresión que la economía argentina no está bajo control, y eso que vemos en el mercado blue, que es el mercado negro, es raro, ¿verdad?, llamarle blue al mercado negro en dólares, bueno, no es otra cosa más que la temperatura de la enfermedad. Hay una enfermedad grave desde el punto de vista de desequilibrios argentinos y se dispara por el mercado negro, o mejor dicho, se traduce en el valor del dólar en el mercado negro. Hasta que no se ajusten las variables, que valga la reiteración de términos, que están muy desajustados, déficit fiscal, emisión monetaria, esa película la vamos a seguir viendo, Jorge, y un poco te decía yo que este parche del congelamiento de precios, si durará 15, 20 días, un mes, cuando mucho, después vamos a tener los efectos de consecuencia, escasez, que se van a ajustar violentamente los precios, o los productos van a ser el mismo precio, pero con menor cantidad, las cosas que los comercios en Argentina y las industrias en Argentina ya están acostumbradas. Fruto, repito, y un poco por tu pregunta, es que siempre ha sido más de lo mismo, ¿verdad? O sea, no se ataca el problema de fondo, y entonces seguimos teniendo los mismos problemas. Gracias, Mauro, por tu aporte. Nos reencontramos en una semana. Bueno, con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Muy amable. Chao. Frecuencia abierta.